prueba de mi amor. Quiero escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte prueba de mi amor. Te regalé un ramo de flores, sobre las flores mi corazón. Las orquídeas de Medellín.